Sección 18 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico. Julio de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 42. Al amanecer del día en que el jefe de los combumanés había ordenado se diera principio a las pomposas fiestas que se hacían en celebración del desposorio de Sinar, este, Nay y el misionero bajaron sigilosamente a la ribera del Gambia, y buscando allí el sitio más recóndito, el misionero se detuvo y les habló así: «El Dios que os he hecho amar, el Dios que adorarán vuestros hijos, no desdeña por templo los pabellones de palmeras que nos ocultan, y en este instante os está viendo. Pidámosle que os bendiga». Adelantándose con ellos a la orilla, dijo lentamente y con voz solemne una oración que los amantes repitieron arrodillados a uno y otro lado del sacerdote. Enseguida les derramó agua sobre las cabezas, pronunciando las palabras del bautismo. El ministro permaneció orando solo algún espacio, y acercándose de nuevo a Nay y Sinar, les hizo enlazarse las manos, y antes de bendecírselas, dijo a uno y a otro palabras que Nay no olvidó jamás. Era ya la última noche que los nobles de la tribu pasaban en casa de Magmaú, en danzas y festines. Hermosas mujeres los rodeaban, y ellas y ellos ostentaban sus más bellas joyas y vestidos. Magmaú, por su gigantesca estatura y lo lujoso del traje que llevaba, se distinguía en medio de los guerreros, así como Nay había humillado durante 6 días con sus galas y encanto a las más bellas esposas y esclavas de los Kombu Manés. Hachones de resinas aromáticas, sostenidos por cráneos perforados de cambés, muertos en los combates por Magmaú, iluminaban los espaciosos aposentos. Si por momentos cesaban las músicas marciales, eran reemplazadas por la blanda y voluptuosa de las liras. Los convidados apuraban con exceso caros y enervantes licores, y todos habían ido rindiéndose lentamente al sueño. Sinar, huyendo de la algazara de la fiesta, descansaba en un lecho de sus habitaciones, mientras Nay le refrescaba la frente con un abanico de plumas perfumadas. De improviso se oyeron en el bosque vecino algunas detonaciones de fusiles, seguidas de otras y otras que se acercaban a la morada de Magmaú. Este llamó con voz estentórea a Sinar, quien, empuñando un sable, salió precipitadamente en su busca. Nay estaba abrazada a su esposo cuando Magmaú decía a este: «Los cambés, son ellos, morirán degollados», añadía revolviendo inútilmente a los valientes tendidos, inertes, sobre los divanes y pavimentos. Algunos hacían esfuerzos para ponerse en pie, pero a los más les era imposible. El estruendo de las armas y los gritos de guerra se acercaban. Incendiadas las casas de la población, más próximas a la ribera, un resplandor rojizo iluminaba el combate, y heridos por él, relampagueaban los sables de los lidiadores. Magmaú y Sinar, sordos a los alaridos de las mujeres, sordos a los lamentos de Nay, corrían hacia el sitio en que la pelea era más encarnizada, a tiempo que una masa compacta y desordenada de soldados se dirigía a la casa del jefe Achantea, llamándoles a él y a Sinar con enronquecidas voces. Trataron de parapetarse en las habitaciones de Magmaú, pero todo fue inútil, y tardío ya el coraje con que los jefes extranjeros combatían y animaban a los guerreros con Bumanés. Atravesado el corazón por una bala, Magmaú cayó. Pocos de sus compañeros dejaron de correr la misma suerte. Sinar luchó hasta el fin, defendiendo cuerpo a cuerpo a Nai y su vida, hasta que un capitán de los Cambés, de cuya diestra pendía sangrienta la cabeza del misionero francés, le gritó: «Ríndete y te concederé la vida». Nai presentó entonces las manos para que las atase aquel hombre. Ella sabía la suerte que le esperaba y, postrándose ante él, le dijo: «No mates a Sinar, yo soy tu esclava». Sinar acababa de caer herido de un sablazo en la cabeza y le ataban ya como a ella. Los feroces vencedores recorrieron los aposentos, saciando su sed de sangre al principio y después saqueándolos y amarrando prisioneros. Los valientes con Bumanés se habían dormido en un festín y no despertaron, o despertaron esclavos. Cuando amos y siervos ya, no vencedores y vencidos, llegaron a la ribera del Gambia, cuyas ondas enrojecían las últimas llamaradas del incendio, los Cambés hicieron embarcar con precipitación en canoas que los esperaban los numerosos prisioneros que conducían, mas no bien hubieron desatado éstas para abandonarse a las corrientes, una nutrida descarga de fusiles hecha por algunos con Bumanés, que tarde ya volvían al combate, sorprendió a los navegantes, que últimos habían dejado la ribera, y los cuerpos de muchos de ellos flotaron poco después sobre las corrientes. Amanecía cuando los vencedores atracaron las piraguas a la ribera derecha del río, y dejando algunos de sus soldados en ellas, continuaron los otros la marcha por tierra, custodiando el convoy de prisioneros y encontrando, de trecho en trecho, masas de combatientes que habían emprendido retirada por en medio de los bosques. Durante las largas horas del viaje, hasta llegar a las inmediaciones de la costa, no permitieron a Nai los conductores que se acercase a Sinar, y éste vio incesantemente rodar lágrimas por sus mejillas. A los 2 días, una mañana antes que el sol ahuyentase las últimas sombras de la noche, condujeron a Nai y a otros prisioneros a la orilla del mar. Desde el día anterior la habían separado de su esposo. Algunas canoas esperaban a los prisioneros varadas en las arenas y a mucha distancia sobre la mar, que el buen viento rizaba, blanqueaba el velamen de un bergantín. «¿Dónde está Sinar, que no viene con nosotros?», preguntó Nai a uno de los jefes, compañeros de prisión, al saltar a la piragua. «Desde ayer lo embarcaron», le respondió. «Estará en el buque». Ya en él, Nai buscaba entre los prisioneros amontonados en la bodega a Sinar. «Llámale», y nadie le responde. Sus miradas extraviadas lo buscan otra vez en la sentina. Un sollozo y el nombre de su amante salieron a un mismo tiempo de su pecho y cayó como muerta. Cuando despertó de ese sueño quebrantador y espantoso, se halló sobre cubierta y solo divisó a su alrededor el nebuloso horizonte del mar. Nai no dijo ni un adiós a las montañas de su país. Los gritos de desesperación que dio al convencerse de la realidad de su desgracia fueron interrumpidos por las amenazas de un blanco de la tripulación, y como ella le dirigiese palabras amenazantes que por sus ademanes tal vez comprendió, alzó sobre Nai el látigo que empuñaba y volvió a hacerla insensible a su desventura. Una mañana, después de muchos días de navegación, Nai, con otros esclavos, estaba sobrecubierta. La epidemia que había atacado a los prisioneros permitía se les dejara respirar aire libre, temeroso sin duda el capitán del buque de que murieran algunos. Se oyó el grito de «¡Tierra!» dado por los marineros. Levantó ella la cabeza de las rodillas y divisó una línea azul más oscura que la que rodeaba constantemente el horizonte. Algunas horas después, entró el bergantín a un puerto de Cuba, donde debían desembarcar algunos negros. Las mujeres de entre estos, que iban a separarse de la hija de Macmahu, le abrazaron las rodillas sollozando, y los varones le dijeron adiós, doblando las suyas ante ella y sin tratar de ocultar el llanto que derramaban. Casi se consideraron dichosos los pocos que quedaron al lado de Nai. El buque, después de recibir nueva carga, zarpó al día siguiente, y la navegación que siguió fue más penosa por el mal tiempo. 8 días habrían pasado, y al visitar una noche el capitán la bodega, encontró muertos 2 esclavos de los 6 que, escogidos entre los más apuestos y robustos, reservaba. El uno se había dado la muerte y estaba bañado con la sangre de una ancha herida que tenía en el pecho, y en la cual se veía clavado aún un puñal de marinero que el infeliz había recogido probablemente sobre la cubierta. El otro había sucumbido a la fiebre. Los 2 fueron despojados de los grillos que en una sola barra los aprisionaban a entrambos. Y poco después vio sacar Nai los cadáveres para ser arrojados al mar. Una de las esclavas de Nai y 3 de los jefes con Bumanés eran los últimos compañeros que le quedaban. Y de estos sucumbió otro más la misma mañana en que hubo de acercarse el buque a una costa que entendió Nai llamarse Darién. A favor de un fuerte viento norte y de la marejada, el bergantín se internó en el golfo y se colocó cautamente a poca distancia de Pisisi. Entrada la noche, el capitán hizo poner en una lancha a Nai con los 3 esclavos restantes, y embarcándose él también, dio orden a los marineros que debían manejarla para que se dirigiesen a cierto punto luminoso que señaló en la costa. Pronto estuvieron en tierra. Los esclavos fueron maniatados con cuerdas antes de desembarcar, y guiando uno de los marineros, siguieron por corto tiempo una senda montuosa. Al llegar a cierto punto, el capitán dio una seña particular con su silbato y continuaron avanzando. Repetida la seña, fue contestada por otra semejante, cuando ya divisaban medio oculta entre los follajes de frondosos árboles una casa, en cuyo corredor se vio luego a un hombre blanco, que con una luz en la mano se hacía sombra en los ojos con la otra, tratando de distinguir a los recién venidos que se acercaban. Pero los amenazantes ladridos de algunos perros enormes impedían a los viajeros adelantar. Aquietados aquellos por las voces de su amo y de algunos sirvientes, pudo el capitán subir la escalera de la casa, edificada sobre estantillos, y después de abrazarse con el dueño, trabaron diálogo, durante el cual el capitán hablaba sin duda de los esclavos, pues los señalaba frecuentemente. Dieron orden para que subiesen estos, y a ese tiempo salió al corredor una mujer joven, blanca y bastante bella, a quien saludó cordialmente el marino. El dueño de casa no pareció satisfecho después del examen que hizo de los 3 compañeros de Nai, pero al fijarse en esta, se detuvo hablando con la mujer blanca en un idioma más dulce que el que había usado hasta entonces, y más musical pareció éste al responderle ella, dejando ver a Nai en sus miradas una compasión que agradeció. Era el dueño de la casa, un irlandés llamado William Sardik, establecido hacía 2 años en el Golfo de Urabá, no lejos de Turbo, y su esposa, a quien Nai oyó nombrar Gabriela, una mestiza cartagenera de nacimiento. Capítulo 43. Explotábanse en aquel tiempo muchas minas de oro en el Chocó, y si se tiene en cuenta el rústico sistema que se empleaba para elaborarlas, bien merecen ser calificados de considerables sus productos. Los dueños ocupaban cuadrillas de esclavos en tales trabajos. Introducíanse por el atrato la mayor parte de las mercancías extranjeras que se consumían en el Cauca, y naturalmente las que debían expenderse en el Chocó. Los mercados de Kingston y de Cartagena eran los más frecuentados por los comerciantes importadores. Existía en Turbo una bodega. Esto sabido, es fácil estimar cuán tácticamente había Sardik establecido su punto de residencia. Las comisiones de muchos negociantes, la compra de oro y el frecuente cambio que con los cunas ribereños hacían de carey, tagua, pieles, cacao, caucho y jagua, por sales, aguardiente, pólvora, armas y baratijas, eran sin contar sus utilidades como agricultor, especulaciones bastante lucrativas para tenerle satisfecho y hacerle fomentar la risueña esperanza de regresar rico a su país, de donde había venido miserable. Servíale de poderoso auxiliar su hermano Tomás, establecido en Cuba y capitán del buque negrero que he seguido en su viaje. Descargado el bergantín de los efectos que en aquella ocasión traía y que a su arribo al puerto de La Habana había recibido, ocupado con las producciones indígenas que William había almacenado durante algunos meses, todo lo cual fue ejecutado en 2 noches y con el mayor sigilo por los contrabandistas. El capitán se dispuso a partir. Aquel hombre, que tan despiadadamente había tratado a los compañeros de Nai, desde el día en que al alzar un látigo sobre ella la vio desplomarse inerte a sus pies, dispensóla toda la consideración de que su recia índole era capaz. Comprendiendo Nai que el capitán iba a embarcarse, no pudo sofocar un sollozo y lamentos, suponiéndose que aquel hombre volvería a ver pronto las costas del África, de donde la había arrebatado. Acércase a él, le pide de rodillas y con ademanes que no la deje, bésale los pies, e imaginando en su dolor que podrá comprenderla, le dice: «Llévame contigo, yo seré tu esclava, buscaremos hacinar, y así tendrás 2 esclavos en vez de 1. Tú que eres blanco y que cruzas los mares, sabrás dónde está y podremos hallarle. Nosotros adoramos al mismo Dios que tú, y te seremos fieles con tal que no nos separes jamás». Debía estar bella en su doloroso frenesí. El marino la contempló en silencio. Plególe los labios una sonrisa extraña que la rubia y espesa barba que acariciaba no alcanzó a velar. Pasóle por la frente una sombra roja, y sus ojos dejaron ver la mansedumbre de los del chacal cuando le acaricia la hembra. Por fin, tomándole una mano y llevándola contra el pecho, la dio a entender que si prometía amarle, partirían juntos. Nai, altiva como una reina, se puso de pie, dio la espalda al irlandés y entró al aposento inmediato. En este la recibió Gabriela y después de indicarle temerosa que guardase silencio, le significó que había obrado bien y le prometió amarla mucho. Como después de señalarle el cielo, le mostró un crucifijo, quedó asombrada al ver a Nai caer de rodillas ante él y orar sollozando, cual si pidiese a Dios lo que los hombres la negaban. Transcurridos 6 meses, Nai se hacía entender ya en castellano, debido a la constancia con que se empeñaba Gabriela en enseñarle su lengua. Esta sabía ya cómo se había convertido la africana y lo que había logrado comprenderle de su historia. La interesaba más y más en su favor, pero casi a ninguna hora estaban sin lágrimas los ojos de la hija de Macmahú. El canto de algún ave americana que le recordaba su país, o la vista de flores parecidas a las de los bosques del Gambia, avivaba su dolor y la hacía gemir, como durante los cortos viajes del irlandés la permitía Gabriela dormir en su aposento. Habíale oído muchas veces llamar en sueños a su padre y a su esposo. Las despedidas de los compañeros de infortunio habían ido quebrantando el corazón de la esclava, y al fin llegó el día en que se despidió del último. Ella no había sido vendida y era tratada con menos crueldad, no tanto porque la amparase el afecto de su amo, sino porque la desventurada iba a ser madre, y su señor esperaba realizarla mejor una vez que naciera el manumiso. Aquel avaro negociaba de contrabando con sangre de reyes. Nai había resuelto que el hijo de Sinar no fuera esclavo. En una ocasión en que Gabriela le hablaba del cielo, usó de toda su salvaje franqueza para preguntarle: ¿los hijos de esclavos, si mueren bautizados, pueden ser ángeles? La criolla adivinó el pensamiento criminal que Nai acariciaba y se resolvió a hacerla saber que en el país en que estaba su hijo sería libre cuando cumpliera 18 años. Nai respondió solamente en tono de lamento: ¡18 años! 2 meses después dio a luz a un niño y se empeñó en que se le cristianara inmediatamente. Así que acarició con el primer beso a su hijo, comprendió que Dios le enviaba con él un consuelo, y orgullosa de ser madre del hijo de Sinar, volvieron a sus labios las sonrisas que parecían haber huido de ellos para siempre. Un joven inglés que regresaba de las Antillas al interior de Nueva Granada descansó por casualidad en aquellos meses en casa de Sardik, antes de emprender la penosa navegación del atrato. Traía consigo una preciosa niña de 3 años, a quien parecía amar tiernamente. Eran ellos mi padre y Esther, la cual empezaba apenas a acostumbrarse a responder a su nuevo nombre de María. Nai se supuso que aquella niña era huérfana de madre y le cobró particular cariño. Mi padre temía confiársela, a pesar de que María no estaba contenta sino en los brazos de la esclava o jugando con su hijo, pero Gabriela le tranquilizó contándole lo que ella sabía de la historia de la hija de Macmahú, relación que conmovió al extranjero. Comprendió éste la imprudencia cometida por la esposa de Sardik al hacerle sabedor de la fecha en que había sido traída la africana a tierra granadina, puesto que las leyes del país prohibían desde 1821 la importación de esclavos, y en tal virtud Nai y su hijo eran libres. Mas guardóse bien de dar a conocer a Gabriela el error cometido, y esperó una ocasión favorable para proponer a William le vendiera a Nai. Un norteamericano que regresaba a su país después de haber realizado en Sitaré un cargamento de harina, se detuvo en casa de Sardik, esperando para continuar su viaje. La llegada a Pisisi de los botes que venían de Cartagena, conduciendo las mercancías que importaba mi padre. El yanqui vio a Nai y, pagado de su gentileza, habló a William durante la comida del deseo que tenía de llevar una esclava de bellas condiciones, pues que la solicitaba con el fin de regalarla a su esposa. Nai le fue ofrecida, y el norteamericano, después de regatear el precio una hora, pesó al irlandés 150 castellanos de oro en pago de la esclava. Nai supo enseguida por Gabriela, al referirla a esta que estaba vendida, que esa pequeña porción de oro, pesada por los blancos a su vista, era el precio en que se la estimaba, y sonrió amargamente al pensar que la cambiaban por un puñado de tibar. Gabriela no le ocultó que en el país a donde la llevaban, el hijo de Sinar sería esclavo. Nai se mostró indiferente a todo, pero en la tarde, cuando al ponerse el sol se paseaba mi padre por la ribera del mar llevando de la mano a María, se acercó a él con su hijo en los brazos. En la fisonomía de la esclava aparecía una mezcla tal de dolor e ira salvaje que sorprendió a mi padre. Cayendo de rodillas a sus pies, le dijo en mal castellano: «Yo sé que en este país a donde me llevan, mi hijo será esclavo. Si no quieres que lo ahogue esta noche, cómprame. Yo me consagraré a servir y querer a tu hija». Mi padre lo allanó todo con dinero, firmado por el norteamericano el nuevo documento de venta con todas las formalidades apetecibles. Mi padre escribió a continuación una nota en él y pasó el pliego a Gabriela para que Nai la oyese leer. En estas líneas renunciaba al derecho de propiedad que pudiera tener sobre ella y su hijo. Impuesto el yanqui de lo que el inglés acababa de hacer, le dijo admirado: «No puedo explicarme la conducta de usted. ¿Qué gana esta negra con ser libre?». «Es», le respondió mi padre, «que yo no necesito una esclava, sino un aya que quiera mucho a esta niña». Y sentando a María sobre la mesa en que acababa de escribir, hizo que ella le entregase a Nai el papel, diciendo él al mismo tiempo a la esposa de Sinar estas palabras: «Guarda bien eso. Eres libre para quedarte o ir a habitar con mi esposa y mis hijos en el bello país en que viven». Ella recibió la carta de libertad de manos de María y, tomando a la niña en los brazos, la cubrió de besos. Haciendo después una mano de mi padre, tocóla con los labios y la acercó llorando a los de su hijo. Así fueron a habitar a la casa de mis padres, Feliciana y Juan Ángel. A los 3 meses, Feliciana, hermosa otra vez y conforme en su infortunio cuanto era posible, vivía con nosotros, amada de mi madre, quien la distinguió siempre con especial afecto y consideración. En los últimos tiempos, por su enfermedad y más por ser aparente para ello, cuidaba en Santa del huerto y la lechería. Pero el principal objeto de su permanencia allí era recibirnos a mi padre y a mí cuando bajábamos de la sierra. Niños, María y yo, en los momentos en que Feliciana era más complaciente con nosotros, solíamos acariciarla llamándola Nai. Pero pronto notamos que se entristecía si la dábamos ese nombre. Alguna vez que, sentada a la cabecera de mi cama a prima noche, me entretenía con uno de sus fantásticos cuentos, se quedó silenciosa luego que lo hubo terminado, y yo creí notar que lloraba. ¿Por qué lloras?, la pregunté. Así que seas hombre, me respondió con su más cariñoso acento, harás viajes y nos llevarás a Juan Ángel y a mí, ¿no es cierto? Sí, sí, le contesté entusiasmado. Iremos a la tierra de esas princesas lindas de tus historias. Me las mostrarás. ¿Cómo se llama? África, contestó. Yo me soñé esa noche con palacios de oro y oyendo músicas deliciosas. Fin de la sección 18.